único que se pone la camiseta del barrio y empieza a golpear puerta por puerta para ver si el vecino o la vecina tuvo algún contacto estrecho, si está con síntomas, si sale a comprar, si no. Pero mientras que tengamos emergencia alimentaria y emergencia sanitaria dentro de la Villa Padre Carlos Mujica, esto no se va a frenar. Lamentablemente es así. Son alrededor de 1.557 casos, ¿no?, los que están publicados y actualmente en la villa. No, son más de 2.400 casos positivos de COVID. Bien. Esa es la última cifra, ¿no? Sí. Ayer fue más de 2.300 casos, aún a confirmar alguno y otros que no se mueven de su domicilio, porque van, dicen, yo me voy a morirme en un hospital y a quedarme de hambre en un hotel, prefiero curarme en mi casa. Entonces, la gente ya tiene miedo de salir. Yo hoy, si vos a mí me preguntás, Graciela, ¿te irías a hacerte de nuevo el hisopado si es que yo no fuera positivo? Hoy yo te diría que no me iría. ¿Me quedaría en mi casa a resguardar a mi familia? O si salgo de acá, salgo con todo mi grupo familiar en un lugar donde yo esté tranquila de que a mi familia no se puedan llegar a infectar. Porque acá, como el barrio es tan chiquito y vos te vas a comprar y al pasar te tocas con una reja o entrar al pasillo como son angostos, te tocas por una pared para poder dejarle pasar a otra persona, podés venir infectado de afuera. Claro. Pero, ¿cómo hacemos? Los lugares son chicos, la desinfección llega cada vez que a ellos se le antoja la gana, las cooperativas hacen malabarismo para que le puedan alcanzar los químicos que por ahí son donados, para que puedan fumigar pasillo por pasillo, donde no entra la luz del sol, donde los vecinos viven, ahí entran a fumigar porque esos son los lugares donde tienen más probabilidades de vecinos infectados tenemos. Es muy complicada la situación en el barrio. ¿Vos decís que no está controlada entonces la situación en el barrio Padre Mujica? La situación se controlará cuando esté la emergencia sanitaria salga y en la emergencia alimentaria. Porque cuando llega eso, casa por casa, el vecino va a tener que comer dentro de la casa y no va a salir a infectarse afuera. Mientras los vecinos quedan aislados en su casa, pero que tengan para comer, claro. Y donde que los promotores de salud, tanto de enfermeros como médicos que tenemos en nuestro CEPAC, podamos ir a asistir a nuestro vecino en el caso que ellos tengan COVID positivo y tratar de aislarlo, depende de la situación donde que están. Porque es muy complicado. Esto es día a día, se infectan más, día a día está el pánico del vecino y la vecina. Cuando se frene esto, yo no te negaría que se está frenando, pero yo vivo adentro y todos los días lo vivo, todos los días mis vecinos me llaman. Claro, me que dicen, hay más casos. Sé que estás infectada, pero no sé qué vamos a hacer nosotros si vos hoy no te levantás. Nosotros la padecemos. Es todo muy lindo. Hoy miraba las redes sociales y me entero de que el Banco BID quiere hacer otra prueba piloto con el tema de COVID dentro del barrio. Para mí eso es una falta de respeto. De Rodríguez Larreta y el director de la villa, que es el señor Diego Fernández, para empezar a malversar esa plata que es para los grandes capitalistas como ellos, y no para la gente vulnerable que realmente lo necesita. Ojalá que llegue, ¿no?, esto al barrio, que pueda mejorar la situación. Digo, se han hecho muchas promesas en el transcurso de estos días de aislamiento. Ojalá estas obras lleguen. Graciela, te agradecemos mucho por este rato. Gracias por toda la información y contarnos también lo que estás pasando vos y tu familia. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Y nada, en sí, el único el lugar y espacio y lo que necesitamos hoy es el abrazo y el oír de todos los ciudadanos de la capital federal. Un gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Graciela Duarte, vecina y promotora de salud del barrio Padre Mujica, de la Villa 31, se recuperó hace pocos días, le dieron el alta, ella fue COVID positivo, ella y su hijo, y ya está en su casa con mucho miedo, ¿no? Porque los análisis le dan positivo, después le dan negativo, y hay todavía una incertidumbre en relación a la portación del virus, ¿no? Por lo menos en aquellos que lo tuvieron. 10 minutos faltan para las 5 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Porque el futuro del planeta no le da lo mismo. Juan Patricio Méndez te habla de ambientalismo. Minutos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina. Es de momento de darle la bienvenida a Juan Méndez. ¿Cómo le va, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Mauro? ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, che, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo llevamos la cuarentena? Bien, bien, tranquilos. Ahora planificando 3 semanitas más, así que, bueno, pensando un poco qué haremos en estos días. Bueno, si querés yo te puedo dar algunos tips. Por ejemplo, hoy lo podés arrancar festejando el Día del Medio Ambiente. ¿Qué Mirá te vos, parece? Es el Día del Medio Ambiente hoy, es verdad. El primer Día del Medio Ambiente en esta columna. Exactamente, sí. El primer Día del Medio Ambiente aquí en Radiográfica. Contanos un poco de qué vamos a hablar. Digo, me parece que este es el tema central, ¿no? La situación en la que estamos. Sí, exactamente. Vamos a hablar de un par de cuestiones. En primer lugar, te quiero contar a vos y a toda la audiencia de qué se trata el Día del Medio Ambiente, por qué el 5 de junio y no otro día. Y también te quiero hablar de otra cosa, un proyecto particular, ¿sí? El proyecto Portezuelo del Viento, que ya habíamos hablado en algún momento aquí en esta columna, y que Alberto Fernández habló hoy, ¿sí? En el Día del Medio Ambiente en La Pampa, sobre esto y sobre el conflicto del río Atuel. ¿Sí? Sí. Eso lo vamos a abordar a lo último. ¿Te parece que te cuente? Dale, buenísimo. Bueno, vos sabés, Mauro, que en realidad el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y es en el marco de la Conferencia de Estocolmo de 1972, ¿no? Que fue en realidad la primer gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales, ¿sí? Que marcó también un punto de inflexión en el desarrollo de políticas internacionales en relación a dicha tarea. No es que antes no existían, ¿sí? Pero la cuestión medioambiental no era tenida en cuenta en los congresos internacionales. No le daban tanta importancia, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. No se le daba tanta importancia porque la cuestión del medio ambiente no estaba ligada a la producción a gran escala en aquel momento, no estaba incluido en los estudios, ¿sí? La afectación del medio ambiente no estaba incluido en los estudios de impacto de producción a gran escala. Claro. Y es por ello que la Convención de Estocolmo fue fundamental para que se empiecen a establecer los parámetros, ¿sí? Sobre qué es la sustentabilidad, qué es lo sostenible, cómo nos relacionamos con el entorno, cuáles son nuestros derechos y demás, ¿no? Son un total de 26 principios, ¿sí? Claramente no te voy a nombrar los 26 porque se nos pasa el programa, pero hay, sí, algunos que si yo te los menciono, vas a ver que tienen sentido, ¿no? A ver. Por ejemplo, el principio número 2, ¿sí?, de la Conferencia de Estocolmo dice que los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente nuestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación según convenga. Muy bien. Acá ya estamos hablando de una perspectiva, ¿sí?, sobre el medio ambiente. No, sí, estamos hablando en este caso de algo presente, de algo puntual, sino que estamos hablando de un progreso, de un proyecto ambiental internacional y a futuro. Y también, claramente, otro de los principios tiene que ver con lograr una mayor racionalidad en la ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales. Claramente lo que ahí está mencionando, ¿sí?, la conferencia y la convención de Estocolmo, es precisamente, che, loco, está bien, hay que producir, pero hay que producir a un nivel en donde la tierra no se... Hoy en día, Mauro, ¿sí?, estamos yendo a ese camino. Sí, sí, y lo vemos y nos damos cuenta más que nada cuando pasan estas cosas, ¿no?, que por suerte no son tan frecuentes, pandemias de estas características, donde cuando las industrias se detienen de producir, aparecen los pececitos en los ríos, las tortugas en el riachuelo, como fue noticia hace algunos días, donde los vecinos acá del sur de la ciudad de Buenos Aires sacaban fotos de las tortugas que había en el riachuelo, porque bajó los niveles de contaminación. Estamos intentando retomar la comunicación con Juan, que se cortó, pero tiene que ver con eso, ¿no? En el Día Mundial del Ambiente, nuestra casa común, que es la Tierra, nos damos cuenta que le estamos haciendo grave daño, ¿no?, cuando las industrias empiezan a dejar de tirar sus desechos en los ríos, en los arroyos, y vemos que cambian de color, aparecen un poquito más transparentes, vemos alguna especie de vida en ello, digo, ¿no? Bueno, la situación cambia cuando empezamos a pensar un poco en el medio ambiente, y ojalá que sirva esta pandemia para poder empezar a modificar la lógica de producción a gran escala, ¿no es así, Juan? Sí, exactamente, Mauro, se me cortó anteriormente, hay bastantes problemas con el Wi-Fi. ¿Hasta dónde me escuchaste? Sí, no, casi todo, hasta que se cortó, digo, cuando estaba hablando yo cuando se cortó, así que digo, no dejamos de escuchar nada de lo que estabas diciendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, en realidad más que nada tiene que ver con eso, ¿no? Con esto que te estaba comentando, con este progreso, ¿sí?, y proyecto a futuro. Sin embargo, Mauro, nosotros tenemos esta columna, ¿sí?, aquí en Radiográfica, este espacio para debatir los problemas ambientales. Sí, debatiremos, claro, en virtud de ellos, si es que realmente le dimos pelota como sociedad internacional a la Conferencia de Estocolmo. Sí, sí, es complejo, digo, lo decía, ¿no? Es complejo darnos cuenta que hay que cambiar rápidamente en una forma de producir. Exactamente, bueno, eso es lo que había mencionado el ministro Juan Cabandíe en la columna que habíamos hecho la semana pasada, de cambiar precisamente los modelos productivos. Y yo te voy a hablar, ¿sí?, de algunos puntos en donde todavía estamos en deuda con el ambiente. Una tiene que ver, ¿sí?, con la gestión de los residuos urbanos. Sí. No sé si te acordás, Mauro, que habíamos hablado al respecto en otra de nuestras columnas, ¿sí?, con la intención de Mauricio Macri de importar basura extranjera. Sí, sí. Bueno, por suerte, ¿sí?, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, ese acuerdo quedó suspendido, ¿sí? Y bueno, es un paso más hacia la gestión ambiental del ministro Cabandíe. Por otro lado, sí, otra de las grandes deudas es la degradación de los suelos, la deforestación, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, la minería de alta montaña y el descarte de la pesca en el mar argentino. Esto al menos son estas deudas que tenemos aquí en Argentina, sí, con respecto al medio ambiente, las grandes deudas que menciona el ministro Cabandíe y por las que se estaría trabajando. Es más, el ministro Cabandíe, ¿sí?, al respecto de la deforestación y la ley de bosques, mencionó en la última conferencia de la cual hicimos alusión en la columna anterior, una extensión de fondos, ¿sí?, que estaban trabados desde 2019 para la ley de bosques. Sí, ¿sí? Sí. Siendo que en 2019 se había recortado ampliamente. Y me gustaría hacer una mención, ¿sí?, ya que es coyuntural, ¿sí?, y reciente al día de hoy, con respecto a la mega minería. Dale, ¿sí?, dale. ¿Y por qué me dirás? Porque ya hablamos de minería, ya hablamos de crisis hídrica y ya hablamos de la potencial construcción de la represa Portezuelo del Viento. Sí. Y también ya hablamos del conflicto entre el río Atuel, del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Hoy el presidente Alberto Fernández visitó La Pampa, ¿sí?, y dejó algunos puntos muy interesantes, ¿sí?, a los cuales nosotros tenemos que hacer referencia. Sí, Juan, y déjame decir que fue una pregunta muy directa del periodista que fue a preguntarle eso básicamente en la conferencia de prensa y eso puso a la luz la importancia del tema para la provincia de La Pampa y la escala nacional que no le damos, pero que tiene, ¿no? Exactamente, a ver, siempre hemos mencionado, sí, desde aquí de Radio Gráfica, que no podemos sectorizar los conflictos.